con mi lucerito. ¡Así! Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos? En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos? En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. En paloma mensajera, alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos? En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos? En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. A mi lado sonreirás, pero mi vida cambiará. No ves que quiero darte un hogar en mi vida, sí, yo lo prefiero. Como en un sueño vivirás y la razón tú me darás. Contigo vida yo seré un hombre sincero. Amor, amor, amor, amor, así lo quiero. Amor, amor, amor, amor, por ti me muero. Que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti. Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí. Tan solo penas reinarán aquí en mi mente si por algún motivo tú no estás presente. Te juro que nada vale si no hay esa ternura, esa bondad. Hoy abriré las puertas de mi corazón y tú entrarás como entra el sol por la ventana. Mi amor es puro, yo lo sé, lo comprobé por ti, mujer, y encontraré felicidad eternamente. Amor, amor, amor, amor, así lo quiero.